la vi pasar de frente a mí. Siguió sus pasos, pero fijo la miré. La perseguí donde ella fue. Y con un poco de valor me le acerqué. La conocí, la adoré. Salimos juntos y encantado yo quedé. Ella también correspondió. Y en ese instante para mí todo cambió. Me sorprendió poco después cuando su boca susurrando comentó: ven, bésame, quiero sentir que tú me llenes de pasión para vivir. La obedecí, la besé tan dulcemente que hasta loca se volvió, se transmutó y yo quedé tan loco, loco que ahora loco digo yo. Estoy muy loco por tu amor, estoy muy loco. Y como loco de su andar yo me quedé. Estoy muy loco por tu amor.